Saludos y bienvenidos a su programa El Amor que Vale. ¿Les gustaría aprender cómo convertir las tentaciones en triunfos? La serie Regresemos a las Bases lo enseña. ¿Sabe lo que es una hereditaria predisposición para el pecado? Por lo general la llamamos la vieja naturaleza, o el viejo hombre, o la naturaleza adánica. Usted la tiene y yo la tengo. Nacimos con ella. La heredamos de nuestros padres, quienes la heredaron de sus padres, quienes la heredaron de sus padres, y así por el estilo. Esa predisposición para el pecado está en todos nosotros, así que no ponga cara de santito. Es la verdad. Y la Biblia identifica esta predisposición al pecado como la carne. A veces decimos que el diablo nos hizo cometer tal o cual pecado. ¿Quieres saber un secreto? El diablo no puede hacerle pecar, porque el pecado es algo interno, sale de su carne. El diablo le tentará y le animará para que peque, pero escúcheme. Si el diablo no existiera, lo mismo pecaríamos. Y no tendríamos a nadie a quien culpar por nuestros pecados. ¿Por qué no hace Dios imposible que seamos tentados? Si Dios realmente nos ama, ¿por qué no quita cada seducción a fin de que no seamos tentados? En su mensaje de hoy, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos da la respuesta. Busque la primera epístola a los Corintios, el capítulo 10, y leeremos desde el verso 12. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¡Qué estupendo pasaje de las Escrituras es este! El hombre por lo general trata de vencer o enfrentar las tentaciones de tres maneras. Algunos simplemente ceden a la tentación. Son como una señora que dijo, yo puedo vencer cualquier cosa, menos la tentación. Y hoy en día tenemos una filosofía que dice que no debemos preocuparnos por la tentación. Si le hace sentir bien, hágalo. Cualquier cosa que sea natural es hermosa, y si es hermosa, tiene que ser buena. Por eso, cierta gente vive como animales. Los animales comen cuando quieren comer, beben cuando quieren beber, duermen cuando quieren dormir y tienen actividad sexual cuando la necesitan. Un animal vive una vida de autosatisfacción, autopreservación y autopropagación. Y tenemos una generación de personas que están viviendo de la misma manera. ¿Y por qué no? Se les ha enseñado en colegios y universidades que descienden de animales, solo que ellos son animales más inteligentes. Así que no debe sorprendernos cuando tratan de vivir como animales. Entonces, hay personas que simple y fácilmente ceden a la tentación. Luego hay otras personas que están en el extremo opuesto y que gastan todo su tiempo peleando contra la tentación, pero luchan contra la tentación con la fortaleza y energía de la carne. Y luchan, y fracasan, y siguen luchando, y siguen fracasando. Se parecen al pequeño niño que estaba sentado junto a un árbol de manzanas. Y el granjero lo vio y le dijo, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Robarme unas manzanas? Y el muchacho le contestó, no, señor, trato de no hacerlo. Pero muchas veces tratamos de no hacerlo, pero lo hacemos. Por supuesto, la manera no es simplemente cediendo a la tentación o luchando contra ella en el poder de la carne, sino venciéndola por medio del Señor Jesucristo y convirtiendo la tentación en triunfo. Ahora quiero compartir con usted varias cosas para convertir las tentaciones en triunfos. Primero, los sujetos de la tentación. ¿Quiénes son los tentados? ¿Quiénes son objetos de tentación? Bien, La Biblia lo dice en el verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, eso es simplemente una advertencia para todos nosotros, porque todos nosotros somos sujetos de tentación. Y si usted me pregunta, ¿aún usted, Pastor Rogers? Por supuesto. Y usted dice, yo no sabía que los pastores eran tentados. Escúcheme. El Señor Jesús fue tentado. Y por cierto, Satanás apuntará sus poderosos cañones contra quienes están en el ministerio o son líderes espirituales. La verdad es que todos nosotros enfrentamos diariamente increíbles tentaciones en todas las áreas. Orgullo, materialismo, deshonestidad, avaricia, los deseos de la carne. Todo esto está allí, con todos nosotros, siempre. Y el hecho de ser salvos no nos hace inmunes. Pero rápidamente tengo que decir, el ser tentado no es pecado. Y sabemos esto porque Jesús fue sin pecado. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero no pecó. Pero en este verso 12 es una advertencia contra el orgullo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El hombre orgulloso tienta al diablo para que lo tiente. Y si usted cree que no puede caer, usted ya está en camino de caer. El hombre que está tratando de luchar contra la tentación con sus propias fuerzas es el hombre que puede estar caminando hacia su caída. Y esto nos presenta una interesante pregunta. Si Dios realmente nos ama, ¿por qué no hace imposible que seamos tentados? Si Dios realmente nos ama, ¿por qué no elimina a Satanás simplemente? ¿Por qué Dios no quita cada seducción a fin de que no seamos tentados? Bueno, si Dios hiciera eso, usted y yo perderíamos algo. Perderíamos el poder y la habilidad de ser victoriosos por medio del Señor Jesucristo. Parece que en lo espiritual tratamos de ganar a como de lugar, caiga quien caiga y pese a quien pese. Y lo paradójico es que muchas veces para forzar victorias aparentemente espirituales, empleamos medios y estratagemas muy carnales. Pero obtener una aparente victoria de esa manera no es victoria. En la vida real, si no hay oposición, no hay victoria. Dios no le ha llamado a una vida fácil, pero le ha llamado a una vida de victoria por medio del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Así que todos nosotros somos sujetos de tentación. Segundo, la fuente de la tentación. Y quiero que note la fuente de la tentación en el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Ahora, note lo siguiente, que no sea humana. Usted me dirá, pastor, tengo una tentación muy especial. No, no la tiene. Usted tiene una variedad de tentaciones. Todas las tentaciones son comunes para todos los hombres. ¿Usted se cree tan especial que piensa que aún sus tentaciones son especiales? Todos tenemos las mismas tentaciones porque provienen de la misma fuente. Y pensándolo bien, solo hay tres clases de tentaciones: el mundo, el demonio y la carne. Tenga eso en su mente porque es importante para ayudarle a entender más tarde. En 1 Tesalonicenses 5:23 leemos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, el diablo le va a tentar en el área del espíritu, del alma y del cuerpo. ¿Y cómo el diablo le va a tentar en estas tres áreas? Le tentará con el mundo, el demonio y la carne. Ahora, esto le va a parecer complicado por algunos minutos, pero concéntrese, y todo se armará como un rompecabezas. ¿Qué es el mundo? Cuando digo que el diablo le va a tentar con el mundo, ¿qué es el mundo? Y no estoy hablando de la gente en el mundo. Eso no es lo que la Biblia enseña cuando habla del mundo. No se refiere a la gente en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si Dios ama así al mundo, usted también debería amarlo. Está bien el amar a las personas. Y no está hablando de planetas, las rocas, los árboles, los pájaros, las abejas y las pulgas. No está diciendo que estas cosas son malas, no. El mundo material es bueno y hermoso. ¿Quién hizo este mundo? Este es el mundo de mi Padre. Cuando Dios colocó a este planeta en el espacio y formó los mares y esculpió las montañas y tachonó el cielo con el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las galaxias. Cuando vistió a los valles de suaves y verdes alfombras y los adornó no solo con majestuosos árboles, sino también con una increíble variedad de flores multicolores y fragantes, vio Dios que todo era bueno. Así que nunca deje que el diablo le diga que el mundo físico es malo, porque no lo es. Pero la Biblia dice que no debemos amar al mundo. Déjeme darle como ejemplo algunos versos, anótelos, por favor. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Y usted me dirá, bueno, pastor, si no es la gente del mundo y no es la tierra, el planeta, entonces, ¿qué es el mundo? Bien, la palabra mundo es la palabra cosmos y significa un sistema, un orden. ¿Lo ve? Hay un sistema, un orden, una filosofía que la Biblia lo llama el mundo. Es algo atrincherado y sistemáticamente diabólico que usted y yo no debemos amar. Voy a ilustrar esto. En 1 Pedro 3, versos 3 y 4, Dios está diciendo a una esposa salvada cómo ser bella y atractiva para su esposo. Y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Y la palabra atavío aquí es traducida como cosmos en más de 100 otros lugares en la Biblia. Y dice que el cosmos no debe ser solo el arreglo del cabello, o ponerse joyas, o lucir vestidos lujosos. ¿Qué es lo que una mujer se pone en el rostro? ¿Cosméticos? ¿Lo entiende? Literalmente, está poniendo su rostro en orden. Ahora, el apóstol no está diciendo que no está bien que una mujer use cosméticos. Algunas veces me preguntan, pastor, ¿piensa que es un pecado que la mujer use maquillaje? Yo creo que es un pecado si algunas mujeres no lo usan. No dice que sea malo usar cosméticos, tanto como no es malo usar joyas. De hecho, Dios se refiere a sus santos como a joyas. Habla de la ciudad celestial hecha de joyas. Si usted dice que es incorrecto al arreglarse el pelo o lucir joyas, teniendo como base este versículo, entonces también tendrá que decir que es incorrecto ponerse vestidos, porque dice que no debe ser la ropa nuestro adorno. Por cierto, él no está diciendo que para ser espirituales debemos caminar desnudos. Tampoco dice que para que una esposa gane a su esposo para Cristo, debe lucir como una cama descendida o como mueble que necesita una mano de pintura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que su arreglo no debe estar normado por el mundo. O sea, por la moda impuesta por los peluqueros, los joyeros, los modistas. No deje que ese cosmos le moldee. que este mundo le oprima. No deje que eso sea lo que le motive, le guíe y le controle. No deje que ese cosmos sea su mundo. Algunos hombres estarán pensando, muy bien, pastor, siga predicando para ellas. Bueno, no tan rápido, mi amigo. El apóstol podría decir a cada uno de ustedes que no sea el mundo de los deportes, o el mundo de las finanzas o los negocios, que no sea el mundo de la política que lo domine. Cualquiera que sea el sistema, si no es el reino de Dios y su Cristo, si el número uno de su vida no es Jesucristo, usted está en el mundo. Usted ha sido comprado por el sistema. No importa lo que sea. Y no tiene que ser algo horroroso tampoco. El mundo no tiene que ser el de la discoteca, del juego, de la prostitución. Simplemente el mundo. El mundo es el cosmos, un sistema, un orden. Esa es la fuente de tentación. El mundo. Yo llamo al mundo el enemigo externo, el enemigo externo. Pero hay otra fuente de tentación, no solo el mundo, sino también la carne. ¿Qué es la carne? Usted dirá, bueno, la carne es lo que cubre nuestros huesos. No estoy hablando de la carne en ese sentido. La Biblia no utiliza la palabra carne para describir los músculos y la piel y los huesos y los nervios y los corpúsculos y todo lo demás que hay en nuestros cuerpos. A veces lo hace. Pero cuando usa la palabra carne para hablar de la tentación, la usa en un sentido completamente diferente. La Biblia dice en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir cuando menciona la carne? Está hablando de una inclinación que tenemos para hacer el mal que está en nosotros, una predisposición hereditaria para pecar. A veces nos referimos a ella como la vieja naturaleza o la naturaleza adámica. Se llama la carne. Usted la tiene y yo la tengo. Nacimos con ella. La heredamos de nuestros padres, quienes la heredaron de sus padres, y estos la heredaron de sus padres, y así llegamos hasta Adán. ¿Lo ve? Nacimos con esa predisposición hacia el pecado, así que no luzca tan santo porque la Biblia llama a esta predisposición para el pecado la carne. ¿Cuántas veces después de pecar usted ha dicho, el diablo me hizo hacerlo? Escúcheme con atención porque le voy a decir algo que a lo mejor le va a sorprender. El diablo no puede hacerle pecar. Si el diablo le pudiera hacer pecar, usted tendría la coartada perfecta. Verá, el pecado es un trabajo interno, viene de su carne. Por supuesto que el diablo le ayudará a pecar. El diablo le tentará para que peque, el diablo hasta le animará para que peque, pero el diablo usa su carne para que peque. Ahora le puedo asegurar que si el diablo no existiera, usted y yo pecaríamos lo mismo. Usted puede pecar por su propia cuenta. Un niño pequeño le dijo una mala palabra a su hermanita, le golpeó con el palo de la escoba y le escupió en la cara. La madre reprendió al niño y le dijo que seguramente fue el diablo quien le había empujado a hacer eso. Y el muchachito le respondió, el diablo hizo que le dijera esa mala palabra y que la golpeara con el palo de la escoba, pero el escupirle en la cara, esa fue mi propia idea. No sorprendería el descubrir cuánto de lo que pecamos es nuestra propia idea. Con nuestra naturaleza adánica viene la predisposición para pecar. Y pecaremos, con diablo o sin diablo, porque el diablo no nos obliga a pecar. No nos mete en un pecado en contra de nuestra voluntad. Y porque tenemos esa vieja naturaleza pecaminosa, Dios quiere darnos una nueva naturaleza purificada, santificada, glorificada. Dios quiere darnos una nueva vida. Esa nueva vida solo la tendremos cuando recibamos a Cristo por fe en nuestro corazón. Jesús dijo, «He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Amigo, amiga, ¿posee usted esa vida? En otras palabras, ¿ha recibido por fe al Señor Jesucristo en su corazón y en su vida? Si aún no lo ha hecho, ¿qué le impide hacerlo ahora mismo? Hoy mismo usted puede ser salvo y tener vida nueva. Si ese es su profundo y sincero deseo, le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Querido Dios y Padre, sé que muchas veces trato de encontrar excusas y aún justificación para mis pecados. Ahora entiendo que eso es una verdadera necedad. Perdóname y ayúdame a vivir una vida dirigida por ti y no por el diablo. Señor Jesús, tú entregaste tu propia vida como pago por mis pecados y te estoy muy agradecido por eso. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Este momento con sincera fe, te recibo en mi corazón y mi vida como mi Salvador y mi Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la bondad de escribirnos y comparta ese gozo espiritual con nosotros. Si nos escribe, también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga.